he propuesto un programa de gobierno de oportunidades. Yo pienso que las oportunidades no pueden ser solamente expresiones aisladas, es un conjunto de políticas que tienen que ver no solamente con el desarrollo humano como personas, sino también de oportunidades. El desarrollo humano es la calidad educativa, la buena salud, el apoyo restricto a la política cultural y deportiva, pero también a brindar oportunidades. Por eso estoy proponiendo una amnistía tributaria para las nuevas empresas que nos generen empleo en Soacha, un centro de educación para el trabajo, una agresiva política de juventud en el campo del deporte, la cultura, vacaciones recreativas, ocupación del tiempo libre, entregarle el centro cultural a los jóvenes. Hoy se volvió el templo la burocracia municipal y ese es un proyecto que es iniciativa mía y lo voy a recuperar para que las expresiones culturales de los cultores, los artistas, los pintores tengan su espacio, tengan su casa y en el teatro que queda ahí en el sótano se puede hacer toda una actividad de expresión y de oportunidades hacia los jóvenes.